iglesia se acerca la hora y esta trayectoria está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado y el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, cantando bien alto, grande es Jehová. El Cordero bendito diciendo bienvenido a su nuevo hogar. Tomen fuerte de mi mano porque a mi Padre les voy a presentar. Ay, ay, ay, un gran lamento se oirá en la tierra, los hombres viviendo en conflictos y guerras golpearán la puerta. Está por terminar. El cumplimiento de la historia será ya en la gloria cuando Él volverá. Iglesia, el cielo se va a abrir y vamos a oír a Jesús llamar. Todo está preparado y el momento ha llegado, te vengo a buscar. Siento una gran emoción en mi corazón tan solo al pensar. La iglesia entrando en el cielo, gritando bien alto, grande es Jehová. Veremos al Cordero bendito diciendo bienvenido a su nuevo hogar. Tomen fuerte de mi mano porque a mi Padre les voy a presentar. Todo es en